¿Quieres que la gracia de Dios te acompañe? Aprovecha la oportunidad. Octubre 12 y 13 del 2013. Para la remisel por el delito de la mentira que conlleva el corte de líneas con el Mentirades. Comunícate con nos. Visita nuestra página www.conciencia.org. ¡Te esperamos!